Terminamos de vuelta, mucho trabajo, una gran competencia esperada por todos, y aparte, bueno, el clima este año nos jugó una buena pasada y estoy muy agradecido a los chiquitas que vinieron de primera a trabajar acá en la carrera mía, que para ellos es un trabajo. Y bueno, mi más respeto a los chiquitas que vinieron a dar todo por la competencia, segundo gran premio José Cacho Bertoglio, y agradezco a los sponsors que ayudaron de vuelta a poder organizar semejante fiesta a nivel nacional, que Arrecife ya es muy nombrado por esto. La gente, el público, que te permite. Se brinda todo el público, Arrecife acompaña mucho porque sabe que viene un nivel importantísimo de ciclismo. Así que bueno, estoy muy contento con mi ciudad, que apoya, ya viniendo, pone su granito de arena para que el ciclista demuestre todo lo que tiene y se brinde para el espectáculo. Muchas gracias a Decusi, que viene a trabajar todos los años acá con nosotros, y bueno, los esperamos el año que viene. Para Infobarca. Exacto. Bueno, gracias, muchas gracias.